bajo el puñal del invierno, murió en los campos la tarde, con su tambor de desvelos salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle. Rezos en la noche blanca tañen las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Mientras le nacen violines a los álamos del valle. Zamba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. De grises nieblas los verdes cañaverales, y caminan los caminos con una escolta de azares. Y caminan los caminos con una escolta de azares. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Zamba de la luna llena, baila la noche en las calles, con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades. Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los Esto es Mencine, por favor. Estamos en el 107.3 de la FM o en www.radioca.org. Acaban de escuchar el romance en la luna tucumana por Mercedes Sosa, y vamos con una nueva. Esto es la Radio Libre de Oviedo, y vamos con una nueva entrega del programa Mencine, por favor, la novena, si no recuerdo mal. Y continuaremos con el homenaje que le estamos haciendo, que le estamos rindiendo a la relación que tuvieron Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock a través del cine y la música. Habíamos empezado con Vértigo, a la cual ya dedicamos dos programas. Continuamos con La muerte en los talones, que fue el último programa, y hoy vamos a dedicar el programa, no sé si nos dará tiempo sobre un programa, pero vamos a dedicárselo a Psicosis. Pero antes de esto, quería hablar de un par de cositas que no tienen directamente relación con Psicosis ni con Afrejico, pero sí con el cine, que me parecen muy importantes. Empieza ya el Festival de Cine de Gijón, del que ya había hecho algún comentario durante programas pasados, esa época de festivales, Creo que es el último de los grandes festivales, digamos, no a nivel, quiero decir, económico, de presupuesto, sino de los importantes, de los que tienen prestigio. Creo que es el último a nivel nacional. Como saben, cambió de director hace, no sé si 2 o 3 años. El anterior, José Luis Cienfuegos, fue cesado y ahora dirige el Festival de Cine de Sevilla. Con el nuevo director parece que adopta otros aires, ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Hoy escuchaba que, o ayer, si no recuerdo mal, que dentro del festival, entre otras cosas, se va a rendir un homenaje a la figura de Vicente Aranda y de Carmelo Gómez. Si antes era un festival más dedicado a un tipo de cine, digamos, no comercial, sin entender esto de forma peyorativa, quiero decir, sin tener a toda la empresa, el marketing, los trailers, los actores, abrazándonos con publicidad, como puedan ser las películas norteamericanas, las sagas, los thrillers, con presencia de actores importantes, etcétera. Un cine que no tiene por qué ser bajo en calidad, pero que tiene otras vías de penetración en las salas comerciales y que generalmente las copan sin dejar espacio a otro tipo de películas. Como decía, antes que parecía que era un festival de este tipo, pues la verdad es que las figuras de Vicente Aranda y Carmelo Gómez son suficientemente desconocidas y no hubieran tenido, por ejemplo, probablemente bajo la dirección de José Luis Cienfuegos en el festival, sin por ello menospreciar sus carreras, que evidentemente son dos figuras importantísimas dentro del cine español. Tanto Vicente Aranda, que es un director ya que se inició en los años 60 más o menos, a principios de los 60, formaba parte de lo que se llama la nueva ola de cine español, no recuerdo más si también de la Escuela de Barcelona. Fue uno de los descubridores, por ejemplo, de Teresa Gimpera para el cine. Tiene grandes éxitos, sobre todo en los 80, una gran relación profesional, por ejemplo, con Victoria Abril, a la que prácticamente apadrinó en el cine con películas como Cambio de Sexo, cuando apenas era un adolescente, después con La Muchacha de las Bragas de Oro, con Tiempo de Silencio o El Lute, o Si te dicen que caí, y con la que yo creo que es su mejor película, Amantes, ese triángulo amoroso entre Marielle Verdú, Jorge Sanz y la propia Victoria Abril, que yo creo que aquí realiza una de sus mejores interpretaciones. Carmelo Gómez, otro gran actor, yo lo recuerdo cuando era casi extra en películas como El viaje a ninguna parte, a mediados de los 80, o Bajarse al moro, y después sin duda uno de los actores dominantes dentro del cine de los 90, trabajando para grandes de nuestro cine como Mario Camus, como Julio Medem, como Enrique Urbizu o José Luis García. Entonces, dos figuras muy importantes, pero que probablemente en otro tiempo no hubieran tenido cabida en el Festival de Cine de Gijón. Parece que adopta nuevos rumbos. De todas maneras, vayan al cine, es nuestro festival, el festival más importante que hay en Asturias, el festival cinematográfico más importante que hay en Asturias, y siempre suele tener una programación muy del gusto de los espectadores. La ciudad suele volcarse en él, el éxito del público suele ser enorme en cada edición. Por otro lado, el Ateneo Libertario realizó durante el mes de octubre un ciclo de cine y de conferencias, creo que en conjunto con la Filmoteca de Asturias, con la colaboración de la Filmoteca de Asturias, no sé si con alguien más, sobre el 15M, y se vieron varias películas, entre otras La Plaza, si no recuerdo mal. Estaba previsto que viniera Basilio Martín Patino el mes pasado, no pudo venir, vino esta semana, se emitió su última película, Libre te quiero, sobre el 15M, más bien sobre los primeros tiempos del 15M, en la Plaza del Sol. Y la verdad es que fue un placer conocer, ver la película primero. Quizás no fuera muy del gusto de la gente más activista del 15M, porque estas películas yo creo que siempre se realizan desde sus puntos de vista, o bien desde dentro, los que han vivido más este movimiento, o bien desde fuera, a veces desde un punto de vista un poco más lúdico y no desde lo más profundo, cómo funcionaba, cómo eran las personalidades que se manejaban, que aparecían dentro del 15M. La película, de todas maneras, no tiene desperdicio. Quizás, como digo, haya afrontado o se haya sumado hacia el aspecto más lúdico del 15M, Pero bueno, después he compartido una velada con amigos del Ateneo, de la Radio Cuca, del 15M de aquí de Asturias, del 15M de Madrid, y fue un placer conocer a Basilio Martín Patino, a un joven de yo creo de más de 80 años, que me contaba una mujer, Pilar, a la que es encantadora, a la que mando un saludo, aunque no me estará escuchando desde aquí. Comentaba que una vez terminado el rodaje de la película, una vez filmado las escenas que iban a formar parte del film, del montaje final, continuaba yendo a la Plaza del Sol todos los días, mientras la asamblea se mantuvo, desde donde vivía, que no es muy lejos, que es a 10 minutos más o menos, para ver lo que se estaba cocinando. Esto da un poco muestra de lo que debió suponer para Basilio Martín Patino, un hombre desde el principio asumió un riesgo con películas realizadas en la última etapa de la dictadura franquista y durante la transición, bastante polémicas en su momento, que fueron sujetas a censura, evidentemente, como Canciones después de una guerra o Queridísimos verdugos. Y nos da muestras de lo que es el personaje. También decía al hilo de esto, bueno, pues que últimamente estaban continuamente acudiendo a homenajes, lo cual da muestra de la repercusión de Basilio Martín Patino, probablemente el más importante de los documentalistas que tenemos en nuestro país, aunque él mismo se niega a reconocer que su cine sea un cine documental, o por lo menos un cine documental únicamente. Dice que sus películas, la palabra documental no describe todo lo que propone a lo largo de su cine. Él se inició en el cine con la película, bueno, hizo unos cortometrajes en la Escuela de Cine, Torerillos, que pasaron hace muchos años en la Filmoteca, en un ciclo de la Filmoteca de Asturias, cuando todavía estaba instalada en la rampa que hay a la que se accede por la Plaza Escandalera, hace unos 20 años más o menos, yo me acuerdo de haberla visto. Después, su primer largo, que fue bastante importante y bastante reconocido, es Nueve Cartas a Berta, con Emilio Gutiérrez Cava y Elsa Baeza, que mostraba la vida de provincias, la vida de una ciudad de provincias, en este caso Salamanca, en aquellos años. Yo creo que la película se hace desde un punto de vista bastante crítico, sobre todo desde ese joven que va redactando en voz en off, al mismo tiempo que se desarrolla la acción, todo lo que pasa a su interior en las cartas que manda Berta, en esas nueve cartas que manda Berta. Desde el punto de vista visual es una película bastante underground, bastante vanguardista, porque tiene bastante foto fija, la va dando por capítulo. A mí me recuerda un poco al NAC, lo que fue un poco, no a nivel temático, evidentemente, pero sí con esa forma de rodar, con cortes, con cámara lenta en algún momento, con una distribución episódica de la película. Me recuerda un poco a lo que supuso el NAC. Yo no sé si Martín Patino, el NAC es un año anterior a esta película, había visto esta película ya. Y después desarrolló su cine fundamentalmente dentro del género documental. Hablaba antes de Canciones después de una guerra, Queridísimos verdugos o Caudillo, realizada nada más que un año, me parece, después de la muerte de Franco, quizás con la intención de que no se tuviera un recuerdo nostálgico y benévolo del dictador, sino para que ya en su momento se comprobase la realidad de este personaje, sin ningún tipo de ambajes ni sin ningún tipo de recuerdo de una melancolía nostálgica benévola con el dictador, ¿no? También sigue realizando películas de ficción, pero con una gran influencia del tipo documental, como Madrid o Los Paraísos Perdidos, y mucho trabajo para la televisión, una serie sobre Andalucía bastante cómica, donde no era real todo lo que se expresaba ahí. Por ejemplo, lo de Casas Viejas lo planteaba desde un punto de vista ficticio, lo mismo que los posibles últimos días de García Lorca en una presunta cartuja cultural instalada muy cerca de Sevilla. Y ya el último trabajo pues es este Libre te quiero, que creo que es el título de la canción de Paco Ibáñez que va sonando a lo largo de toda la película, que como decía, pues es bastante recomendable. Muy agradecido por al Ateneo Libertario por este ciclo, sobre todo desde alguien que ha sido activista del 15M, y muy agradecido también por la presencia de Basilio Martín Patino, que ha sido bastante sugerente el charlar con él, el tener una velada ahí al lado de la biblioteca pública, bebiendo y cenando juntos con otros amigos y pudiendo comentar algo de su cine y de la situación actual en que se encuentran los movimientos sociales. Y una vez esto, ya sí que vamos a pasar a la película Psicosis de Alfred Hitchcock, música de Bernard Herrmann, y vamos a empezar por el principio, con el preludio a esta película. Vamos a dejar sonando de fondo ya el segundo tema, el de la ciudad. Si recuerdan ustedes, hay un recorrido de la cámara por los edificios de Fénix, por el centro de Fénix, y la cámara se introduce por debajo de la persiana de una habitación cualquiera de un hotel de Fénix. Se introduce en una habitación de hotel a la hora del almuerzo, donde están dos personajes, Marion Crane y Sam. Uno con el torso desnudo, ella en sujetador, lo cual para aquella época era bastante censurable. Están hablando de su mal futuro, de cada uno vive en una ciudad, uno tiene problemas con su esposa y no tienen el suficiente dinero como para ponerse a vivir juntos. Pero antes de hablar de Psicosis, de todo lo que supuso Psicosis y toda la influencia que dejó a toda su vida a lo largo de la historia y de las películas que se rodaron posteriormente, creo que es un buen momento, después de tres películas, hablar de Hitchcock. Siempre hablamos únicamente de los músicos y al hilo de los músicos un poco de los directores, pero yo creo que Hitchcock es un director con la suficiente importancia, el suficiente prestigio como para hablar un poco de su cine relacionado sobre todo con esta película, con Psicosis. Un poco de generalidades, ¿eh? Esta película probablemente supone un punto de inflexión en su carrera, porque parece ya que se da un salto a la modernidad. Él había utilizado a lo largo de sus anteriores películas a la vieja generación de actores, concretamente en los dos años anteriores Cary Grant y James Stewart en Vértigo, con La muerte en los talones y en Vértigo, realizarían las que serían sus últimas colaboraciones con el director. Da la sensación de que ya no los considera lo suficientemente a lo mejor jóvenes para realizar a los personajes, a los protagonistas, para interpretar a los personajes de sus películas. Entonces ya se adapta a las nuevas generaciones. A partir de ahora va a utilizar actores nuevos. Aquí concretamente van a ser John Gavin, Janet Leigh y Vera Miles. Vera Miles ya había trabajado con otra película, en Falso Culpable, y ya sabemos lo que pasó en Vértigo, que por su tercer embarazo no pudo hacer ese papel. A partir de ahora casi no repetirá los actores. Son actores más jóvenes, Paul Newman, Sean Connery y Ruth Taylor, las actrices igual, Tippi Hedren. También hay una influencia muy clara de la televisión. Incluso en principio parece que Psicosis iba a ser una película, un nuevo episodio de la serie que él realizaba para la televisión, Alfred Hitchcock Presenta. Toda la primera parte de su planificación parece que va en ese sentido. Incluso el que se rode en blanco y negro, aunque bien es cierto que también se realizó así para que no se viera el rojo de la sangre, según dice él, y quizás para añadir una mayor tenebrosidad, un mayor aspecto lúgubre a la película. Sí que también por razones, y también por razones evidentemente económicas, esta es una película mucho más barata que las realizadas anteriormente. Sí que parece que el blanco y negro tiene relación con el hecho de haber sido planificada como un episodio más de la serie de televisión que él estaba realizando en esos momentos. Y aparte hay un elemento explícito mucho más profundo en el sexo, en el miedo, en los componentes psicológicos de los personajes que anteriormente. Psicosis se podría decir que es una... No por todo esto que decía antes abandona las características importantes de su cine, es decir, su precisión, su narrativa, el espectacular acabado técnico, que yo creo que cada vez se purifica más de todo su cine. Pero sí que es una película Psicosis donde se notan todos estos aspectos anteriores que yo adelantaba. Es una de esas películas, decía antes, quizás generacionales o iniciáticas, como pudo ser en su momento Ciudadano Kane, en los años 40, como puede ser posteriormente 2001, Odisea en el espacio, de Stanley Kubrick. Una de esas películas que la gente vio al cine, fue al cine y se adentró como en algo nuevo, como en algo que no había visto hasta entonces. Así lo dice, por ejemplo, algo así dice Peter Bogdanovich al hilo de un documental sobre Alfred Hitchcock. Parece como si lo hubiera vuelto de atrás, si lo hubiera vuelto al revés esta película. Y la gente salía como si no hubieran sabido muy bien qué diablos habían visto de los cines. Afortunadamente el tiempo hace su trabajo y la película pues no tiene esa consideración. Es bastante fácil es fácilmente descifrable. Tenemos a un Hitchcock que deja que su complicado cerebro escudriñara en lo más recóndito de la naturaleza humana, de la condición humana, para desnudarla y mostrarla de una manera que es como lo suele hacer a lo largo de casi todas sus películas, de una forma culpable, de una forma perversa, turbia. Aquí parece que en las películas de Hitchcock nunca hay inocentes. En este caso, el hombre y su circunstancia, ¿no? Con esa pesada losa del pasado, que es la infancia de Norman, esa infancia donde se entrevé una relación incestuosa con su madre, donde se ve una excesiva dominación de la misma sobre el personaje de Norman. También donde se puede comprobar que Marion tiene una insatisfacción vital que le obliga a realizar el robo que hay durante la película. Entonces no hay inocentes, parece, en las películas de Alfred Hitchcock. Son, podríamos decir, personajes que renuncian a la normalidad con una serie de fantasmas interiores que desencadenan de forma irremisible sus actos. Vamos a seguir escuchando un poco más la banda sonora. El tema Temptation, la tentación. Thank you. Bueno, continuamos. Decía antes el carácter explícito, pero ello no quiere decir que Hitchcock abandone esa indefinición, ambigüedad de sus películas, ¿no? Que le da un cierto carácter abstracto a todas las sensaciones que planean sobre las mismas, quedan plasmadas sobre las mismas, para dar lugar a que el espectador le cubre un poco de ello y tampoco se quede con verdades o con certezas absolutas. Así la homosexualidad de Bates o ese carácter incestuoso de las relaciones con su madre del que hablábamos no son más que esbozos de un argumento que en muchas ocasiones en las películas de Hitchcock y en ciertos aspectos no queda más que insinuado. Y así tampoco es necesario pensar que el autor es como sus películas, ¿no? Él mismo se puede comprobar, como ya introducía en los otros programas alrededor de Hitchcock y de Berman, él ha dado muchas entrevistas, queda bastante material biográfico sobre él y se puede comprobar que su punto de vista siempre, su mayor interés es ver la película desde el punto de vista del espectador, o sea, cómo causar las emociones planificando los ángulos, los planos, la secuencia, las escenas de la manera que más sugieran al espectador. Se estrujaba la mente hasta encontrar la mejor manera que él consideraba que una escena o plano podría causar pues, la emoción que quisiera él mostrar en el espectador. De ahí los ángulos, el detalle en primer plano, pero también juega para crear esa historia de suspense con el espectador, y Psicosis es un gran ejemplo de ello. Es decir, las famosas escenas, por ejemplo, de los asesinatos son claras muestras de esta forma de jugar con el espectador. Los primeros planos de Mario enjabonándose y frotándose con el agua que le cae, pasamos a un plano de la ducha que tiene un aspecto de arma, o por lo menos bajo mi punto de vista, sugiere una cierta sensación de desprotección y amenaza, y después abre el plano para ver más allá de ese pequeño espacio cómo trasluce una sombra detrás de la cortina de la ducha. Es decir, algo nuevo va a verse. No nos da tampoco toda la información, nos asombra con cada plano nuevo que introduce nueva información en la película. A veces poner trampas y te conduce por caminos prescindibles para luego acrecentar, como decía ahora, exponencialmente la sorpresa. Es decir, toda la primera parte de la película de Psicosis, como a veces pasa en otras películas suyas, realmente no tiene mucho que ver con la segunda parte de la película, donde examina el personaje o analiza el personaje de Norman Bates. Es una película en la que la primera parte está enfocada en el robo de Marion Crane. Hay un detallismo enorme acerca de todo el itinerario del dinero, si recuerdan ustedes cómo se olvida la maleta cuando cambia de coche, cómo se pone de espaldas al policía cuando va a sacar el permiso de conducir, la licencia de conducir, para apartar el sobre donde mantiene el dinero, cómo dentro de la habitación del hotel también está continuamente pendiente de lo que hace con el dinero, incluso se olvida, y en último vistazo Norman Bates, cuando va a depositar en el pantano el coche, se da cuenta del periódico que contiene dentro el dinero. Él no lo sabe, evidentemente, pero es lo último que recoge para meter en el maletero del coche y hundirlo en el pantano. Es decir, hace todo ese recorrido y en el fondo, al final, en lo que se focaliza la segunda parte de la película es en la personalidad de este psicópata, de Norman Bates, más que en la trayectoria de ese dinero, que nos lleva al motel. Vamos a escuchar un poco más de la banda sonora. Thank you. está sonando The Package, otro de los temas de la banda sonora de Psicosis, y continuamos hablando de la película. Pues a mí lo que decía antes, que ocurre con Psicosis, esa habilidad para llevarnos a su terreno, Alfred Hitchcock, para contarnos historias que después pueden cambiar de sopetón en un momento determinado. Igual que Psicosis, digo, pues un único viaje turístico familiar por Marruecos puede transformarse en una historia de espías con rapto incluido, como ocurre en El hombre que sabía demasiado. Un encargo casi insignificante de vigilancia, guayerismo casi, en una trampa para entramar al que vigila en cuasi cómplice de un asesinato, como ocurre en Vértigo. Y un placentero fin de semana, un previsto placentero fin de semana en Bahía Bodega, en la costa californiana, puede transformarse en la peor de las pesadillas avícolas imaginables, que es lo que ocurre en Los pájaros. Películas que son como pesadillas, entonces, que mantienen a los personajes en un universo no querido, del que no pueden escapar, en la que la historia va salvando las líneas básicas del guión para centrarse en el lado más oscuro de los personajes. continuamos hablando de psicosis. Bueno, pues tenemos al espectador, que es como una especie de cómplice voyeur de las películas. Así, cuando estamos viendo, por ejemplo, a Arbocas, el detective que han contratado en la empresa donde Marion ha robado el dinero, subir las escaleras, estamos todos deseando que nos suba, sabemos lo que va a pasar, vemos una puerta que se abre. Cuando vemos también a Lila Crane, casi al final de la película, en esas escaleras que conducen al sótano y que se queda mirando para ellas, también estamos desde fuera diciendo, por favor, no bajes esas escaleras, no te acerques, que te va a pasar algo. Y es así como juega Hugo con el espectador. Son personajes, además, que febrilmente están involucrados en tramas de las que depende su propia existencia y que les introduce no solo en una acción, sino también en un conocimiento mucho más profundo de su ser, de sus propios miedos, de sus debilidades, de sus carencias, de sus querencias. Y bueno, por pasar con otras cosas, al contrario, por ejemplo, de lo que dicen muchos, para mí Alfred Hitchcock es un gran guionista, entendiendo por el guión algo totalmente distinto al argumento de la película. Una cosa es lo que te están contando y otra cosa es cómo lo cuentan. Él nos debe dar una idea de lo buen guionista que es, el hecho de que transforme absolutamente todas las novelas que toma para sus películas. La mayoría de ellas no son novelas demasiado conocidas o son novelas que tienen bastantes carencias de calidad. Ya lo dicen en sus biografías, en sus libros, que en los libros dedicados a él, casi todos los autores dice que no son novelas de, por ejemplo, Los pájaros era una novela que no tenía, no es que no fuera de mucha calidad, pero una novela que no tenía nada que ver, se desarrollaba en Gran Bretaña, era una familia, no estaba en California, no tiene nada que ver la acción de esa película, o muy poco que ver con la acción de Los pájaros. Lo mismo pasaba más o menos con esta novela, en la que, por ejemplo, hay cambios totales. Por ejemplo, el hecho de Marion Crane tiene mucho más peso en la película que la novela. Él mismo, sobre la marcha, es capaz de modificar absolutamente la estructura de la novela y adaptarla a lo que él quería para la película. Un guión sería cómo piensa sus películas a las diferentes personas que redactan sus memorias o sus biografías. Eso es lo que es un guión, es decir, cómo se le van imaginando las películas. De repente tiene una comida con el guionista de la película, con el productor, y dice, mira, se me ha ocurrido que esta chica de repente coja la ruta 66, de repente llueve, se le moja, cae un aguacero, se le moja excesivamente el parabrisas, se va de la carretera principal, hay unas luces, ve un motel, entra la música, la fotografiamos de frente, tiene un maquillaje especial para que resalten sus ojos, yo qué sé, se ve cómo esconde el dinero para que no se lo vea el policía, gafas negras, sospecha, con lo cual también hace acrecentar la angustia no solo en ella, sino en el espectador. Todo eso es el guión, no la historia, que la historia sería más bien el argumento. En ese sentido, yo creo que Hitchcock era bastante preciso en él. Siempre realizaba sus guiones en lo que es causar esas sensaciones o esas emociones en el espectador, siempre han sido muy certeros. Y quizá por eso, por esa necesidad de causar el suspense, sus películas, tengo la sensación de que él no quiso alejarse mucho del género que le encumbró, del género del suspense. Es algo que en el que probablemente le encontraba bastante placer. Nunca ha hecho una película histórica, nunca ha hecho un western, nunca ha hecho una comedia, aunque que Matrimonio original, por ejemplo, tenga aspectos de comedia, no se puede considerar exactamente como una comedia a la usanza. Tampoco Quien mató a Harry. Casi todas sus películas tienen más relación con el drama y con el suspense, y es donde él mejor se movía. También también podemos encontrar en las películas de Hitchcock bastante de su personalidad y de su pasado. Él era una persona de una educación ultracatólica, con unos padres dominantes. Podemos incluir una anécdota que conoce todo el mundo. Él, en su niñez en Londres, un día tuvo que ir a la policía con una carta de su padre para que le abriera a la gente que se encontraba en esos momentos en comisaría. Y lo que ponía esa nota era que, por favor, que mantuvieran esa noche a Alfred, al niño, un día en la cárcel porque había cometido alguna fechoría, había hecho mal, algo fuera de las indicaciones de sus padres, y querían imponerle como castigo una noche en la cárcel. Creo que al final sucedió y nos da un poco una visión de lo que fue, de lo que pudo ser una educación algo dominante, controlada, un poco represora probablemente, de los padres de él. Probablemente le indagó más allá de esa educación, que hubiera sido de él si hubiera mantenido mucho contacto con su madre, como le ocurre a este chico, como le ocurre a Norman Bates en Psicosis, que hubiera sido de él si hubiera mantenido esa relación durante muchos años, ¿no? Aunque eso es todo lucubrar. Nos adentramos ya en el rodaje propiamente dicho de la película. Está sonando otro tema de la película, de Peep Hall. El 3 de junio de 1959, Hitchcock convoca la primera reunión en su casa para hablar de Psicosis. Y como ya adelantaba antes, en primer lugar se plantea como un sencillo relato de terror al estilo de los cortos de la serie que él mismo realizaba en televisión, lo cual supondría por otro lado un respiro respecto a las últimas producciones bastante más lujosas y de mayor presupuesto que había realizado recientemente, por ejemplo El hombre que sabía demasiado, Vértigo o Con la muerte en los talones. Bien, quería dejar que sonara el famoso tema del asesinato en la ducha. Ha llegado antes de lo que esperaba, porque tenía previsto que saliera un poquito más tarde y que podíamos hablar al unísono del asesinato y del tema de la ducha, pero bueno, da igual. Continuamos hablando de psicosis y más adelante hablamos de la famosa escena, una de las secuencias más famosas y más importantes no solo de la carrera de Alfred Hitchcock, sino también de la historia del cine, y muchas veces además copiada. Continuamos entonces con el rodaje de Psicosis. Está basada en una novela de Robert Bloch, cuya prueba de imprenta circulaba por los estudios Paramount en febrero de 1959. Esta novela está basada en el caso real de Ed Gein, un granjero de Plainfield, Wisconsin, detenido en 1957 por profanar tumbas, por canibalismo y por asesinato. ¿Recuerdan la matanza de Texas o, por ejemplo, pues el tema del canibalismo y del hecho de que Warren se quedaba con los objetos y esqueletos de las víctimas una vez mutiladas y vejadas? Parece que se tomó de Death Game para la película La Matanza de Texas. Y aunque no directamente, también El silencio y los corderos tiene un aspecto de la película, que es el hecho de que el personaje, el asesino de la película, no me acuerdo ahora cómo se llama, se recubriera su propio cuerpo o se vistiera con las pieles de las mujeres a las que asesinaba. También parece que entronca con Ed Gein. También parece que este personaje realizaba este tipo de actos, de ritos, por llamarlo de alguna manera. Como acabo de decir, la investigación demostró que Gein adornaba su cuerpo con objetos fabricados con las carnes de sus víctimas, que mantenía una relación tortuosa e incestuosa posiblemente con su madre, esto ya se tomó más para Psicosis, y que su muerte desencadenó su particular paranoia. También en el registro de la finca, como decía antes, encontraron los restos de un número indeterminado de cadáveres de mujeres que habían sido descuartizadas, estripadas y comidas. Sus pieles y cráneos y otras partes de su anatomía estaban repartidas por toda la granja. Este personaje murió hacia mediados de los 80, no recuerdo muy bien, creo que en el año 86, 87, no estoy muy seguro. Pues bien, a finales de abril de 1959, MCA compró tan discretamente los derechos de la película que ni el autor se enteró de ello. Y Hick comienza a prestarle más atención de la prevista. Se le iban ocurriendo escenas de forma instantánea, y así en las primeras reuniones con el primer guionista de la película, que tuvo dos, ya veíamos por ejemplo que Vértigo tuvo cuatro, Cabana, no sé cómo se pronuncia este apellido, ya le escribe las escenas a Cabana. Por ejemplo, cuando Marion Crane está conduciendo hasta que descubre que se ha confundido de carretera y se detiene en el Motel Bates, lo que decía antes, decían palabras textuales: el pesado tráfico durante el trayecto por la ruta 99, las señales en la carretera, la llegada del coche. Mary, refiriéndose a Marion Crane, piensa en el lunes por la mañana cuando descubrirán que ha huido con el dinero, empieza a llover, etc. Es decir, ya va surgiendo el guión, ¿no? Se pone con él Cabana, con el guión de Psicosis, en el verano de 1959. Termina en borrador en agosto. Parece ser que el guionista, que Cabana, escribe una escena clave alejándose bastante de las especificaciones del director británico, y el director, enfadado por ello, decide despedir al guionista. Ya en estos momentos Hitchcock es una persona bastante más, digamos, bastante más despótica, por decirlo de alguna manera, que en otros momentos anteriores de su carrera, ¿no? Ya quizás esté un poquito endiosado, y las disputas con el equipo técnico de su película y con los actores se van acrecentando a medida que va avanzando su éxito. En estos momentos están en plenitud de su carrera, es un personaje famosísimo, quizás el más famoso del cine. Su serie de televisión Está en todos los hogares norteamericanos. Sus últimas películas han recogido una gran aceptación, no tanto Vértigo, pero sí Con la muerte en los talones, lo mismo que El hombre que sabía demasiado, lo mismo que La ventana indiscreta. Y quizás tiene una vanidad un poco más por encima de lo habitual, de lo normal en Hitchcock. Parece ser, como decía antes, que se aleja un poco de las instrucciones del director, el guionista, pero hay que recordar que era un borrador, tenía un enfoque general provisional y que la extensión más o menos sea del capítulo de un capítulo de televisión. De todas formas, a pesar del despido, sí parece ser que parte de este trabajo se utilizó. Se incluyen elaborados detalles sobre el trayecto en coche de la protagonista, la impactante conversación entre Norman y Marion durante la cena, la forma obsesiva con que Bates limpia el cuarto de baño después del asesinato en la ducha, o la escena también en la que el coche de Marion se sumerge en el pantano, que tarda muchísimo, o por último la secuencia de la ducha anticipa el complicado movimiento de cámara que culmina con el plano de sangre mezclándose con el agua de la ducha que desaparece por el desagüe. Todo esto parece que ya estaba en el borrador que Cabana presenta en agosto de ese año 59 a Alfred Hitchcock. Estamos escuchando el tema que se llama Clean Up, que yo creo que es el momento en que Anthony Perkins limpia la habitación del baño. Y se contrata a otro guionista. Se contrata a Stefano, a Joseph Stefano, que no tenía mucha experiencia hasta ese momento. Solo había escrito letras para canciones y un par de guiones cinematográficos, uno de ellos la película Orquídea Salvaje, que yo creo que es lo más reconocido que había hecho hasta entonces, una película creo que de Martin Reed, si no recuerdo mal, con Anthony Quinn y Sophia Loren en sus papeles principales. No sé si aparecía también allí como hija de Anthony Quinn, Pirangeli, bueno, no me acuerdo. Y bueno, aunque el propio guionista no estaba muy de acuerdo con la historia de la película, acaba por hacer el guión. Desde el principio parece ser que congenian, que Hitchcock y él conectaron muy rápido. Y una anécdota de ello puede ser el hecho de que Hitchcock, como antes anticipaba, necesitaba extender el papel de Marion mucho más de lo que había en la novela, ya que en la película quería que más o menos estuviera plasmado su personaje durante aproximadamente media hora o tres cuartos de hora, que es lo que está más o menos. Lo que propuso Stefano fue lo siguiente, y palabras textuales: me gustaría ver a Marion haciendo el amor con Sam a la hora del almuerzo. Si ustedes lo piensan o lo recuerdan, la película empieza así. O mejor dicho, comienzan una vez que han hecho el amor y empiezan a hablar. Y así lo que se le ocurrió fue que lo que quería era ver todo lo que hace la chica, es decir, cómo roba el dinero, cómo sale en busca de Sam, lo que pasa durante el trayecto. Y todo esto a Hitchcock le pareció bastante bien. Se escribe el guión en 3 meses. El propio Stefano estaba siendo sometido, además, en ese momento, lo cual ayudó bastante a la película, a psicoanálisis, y por eso probablemente influye en el contenido freudiano de la película. Parece que también influyó bastante la visión de la película de las diabólicas. Volvemos a Vértigo, a los autores franceses Walloyd Orjac, cuya siguiente novela, De entre los morts, dio lugar a Vértigo. Parece ser que Hitchcock hacía ver mucho esta película al guionista Joseph Stefano, para de alguna manera realizar la película e influirse en esta película, en esta novela, en Las Diabólicas, para la realización del guión de Psicosis. Las aportaciones más importantes fueron a la escena inicial, a la de la habitación donde se supone que están haciendo el amor después de, a la hora del almuerzo. También a la escena anterior al asesinato en la ducha, donde calcula con un papel lo gastado hasta ese momento y después lo tira por el váter. Aunque todo ello figura en la novela, había que plasmarlo en el guión y Stefano decide que los cálculos, que la novela solo eran mentales, los plasme sobre un papel. Y lo que quería Stefano, en palabras textuales, es lo siguiente: me gustaría que Marion rompiera el papel y que lo echara en el váter y todo esto se viera, para crear una especie de confusión en el espectador. ¿Qué será esto que aparece de forma tan detallada, tan minuciosa, tan pormenorizada en la escena? Lo que pensó Stefano es que así podría inquietar al público con una escena que no significaba absolutamente nada, y estarían así preparados para la escena de la ducha, ya estarían alertados para la escena del asesinato de Marion en la ducha. Una escena gratuita, que ya veíamos esto, lo que significa en las, por ejemplo, en la película anterior, con la muerte en los talones, para distraer a los censores también y que no se fijaran demasiado en los planos inmediatos, que son los de la muerte de Marion en la ducha. Parece que esto no tuvo mucho éxito porque intentaron cargarse las dos escenas, la del váter y la de la ducha. Bueno, y de momento nos vamos a quedar aquí. Vamos a terminar de escuchar este tema y continuaremos con Psicosis en la próxima entrega. Este era el noveno programa, el décimo programa. Continuaremos ya con todo lo que nos queda de Psicosis. Estamos en Radio Cuca, en el 107.3 de la radio libre del dial de la FM. Para lo que quieran, estamos en el teléfono 985-2981-37, y si nos quieren seguir por internet nos pueden encontrar en www.radiocuca.org. Nada más, nos vemos en el siguiente programa. Continuaremos con la relación que se desarrolló durante esta película entre Herman y Psicosis, y con cosas del guión y de la película. Más personajes, más cuestiones sobre las escenas y más cuestiones sobre la música. Hasta luego.